Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Je me fous des princes charmants, leurs promesses je les oublie, ces voleurs de sentiments. Au petit matin ils s'enfuient. Oh oh. Je parie sur les amants, quand vient le printemps à Paris, les maris sont moins marrants, ils te menottent à leur vie. Oh oh. L'amour est moins fade. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa Cuento y Aparte por Radio Cartón. Esta noche nuestro conductor habitual Mariano Mendoza, por causas de fuerza mayor, no pudo presentarse. En consecuencia, aquí está su servidor Jacobo Monraz para conducir este programa. Y sin más preámbulos, esta noche tenemos como invitado a Diego Alejandro Balam, un autor de narrativa aquí en el círculo contracultural de la ciudad. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Cartonera. Pues bien, vamos a hablar de tus diferentes publicaciones. La más reciente es el La permanencia de un conejo en la isla de Ática, de Ciudades del Barrio Chino, ¿no es así? Sí, de hecho ahí contigo publicamos, pero en realidad no es narrativa, es un poema de ahí de unos conejos, ¿no?, que andan ahí haciendo sus cosas. Y de narrativa ya he publicado ya algunos cuentos hace ya varios años, creo que en el 2008, 2009 fue la primera vez que publiqué. Uh-huh. Y fue un libro de cuentos también con una editorial local, y se llamó De Crónicas y Fantaburamos. Y es una colección de varios cuentos que se dividía el libro en dos. Una parte eran, digamos, cuentos normales, y la otra parte era el cuento de los fantaburamos, que eran cuentos como abstractos, como sueños, más o menos. Más bien eran cuentos surrealistas. Y ese fue hace en el 2008, 2009, no recuerdo muy bien. Y en el 2010 saqué otro libro que se llamó Mitologiario, con la misma editorial, más o menos un año y medio después, algo así. Y en ese libro eran extractos de pasajes mitológicos, según mi versión de las cosas. Entonces había un poco de mitología griega, o sea, de cuentos, de mitos clásicos griegos, yo los transformaba. Y había un mito africano, y había otros que provienen ya, digamos, de una literatura moderna o contemporánea. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Noctámbulo para Alicia, y tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. O otro que se llama Una Fuga, y habla sobre Peter Pan, ¿no? Entonces habla sobre la sombra de Peter Pan cuando se va a la casa de los niños. Se me olvidó el nombre, de los niños Darling. Se va la sombra de Peter Pan, y Peter Pan ya va buscando la sombra, y el cuento trata sobre eso, ¿no? De hecho, en realidad es una descripción sobre cómo Peter Pan atrapa la sombra. Y en mitología yo trato de eso, ¿no? Un poco jugar con la literatura, pero sobre todo con la mitología ya existente, y hacerlo a mi manera. Y otra parte de mitologiario también está dividido en dos. Son unos supuestos escritos de un tal conde de Cheshire, ¿no? Como el del gato de Cheshire. Entonces, este tal conde de Cheshire, yo me acuerdo que hace mucho tiempo iba a escribir una novela sobre él. Y ya no, y sí la avancé, pero ya no la terminé nunca. De hecho, me quedé en menos de la mitad, porque después de releerla pensé que era un proyecto muy, muy tedioso, y que no, yo no era lo suficientemente bueno para terminarla. Al menos eso fue en el, hace muchos años, ¿no? Como unos 5, digamos. Y lo dejé ese proyecto, pero los extractos del diario del Conde de Cheshire es lo que viene en metodologiario, que son como apuntes que hace él de lugares que visita. La historia en sí, como yo no la terminé, bueno, voy a contar un poco de ella. Es de un conde muy parecido al Quijote de la Mancha, que de repente emprende un viaje con el pretendiente de su hija. El pretendiente de su hija, bueno, anda por ahí rondando y queriendo casarse con ella, pero el conde de Cheshire, antes de que se case, le pide que se lo acompañe a un viaje para encontrar algo olvidado en algún país remoto. Y en ese país remoto, él tiene que llegar, pero hacen un viaje en globo, como tipo Julio Verne. Entonces ese personaje, el conde de Cheshire, es una mezcla del personaje de Julio Verne, de Phileas Fogg y el Quijote de la Mancha. En ese entonces yo leía mucho a William Faulkner, entonces tiene muchas características el lenguaje de fauneriano. Mal hecho, creo yo, porque en ese tiempo hacía copias de lo que hacía William Faulkner y no me salió la novela, la dejé trunca y quedó una parte en mitologiario. Y terminé yo ese libro de mitologiario y lo editamos y fue el segundo libro, digamos, de entre narrativa y ensayo literario que saqué. Fue en el 2010. Ese libro de mitologiario del 2010, me acuerdo que lo presentamos en la FIL. Yo nunca había presentado nada en la FIL. Entonces, cuando presentas en la FIL, parece que es algo fenomenal y grandioso, pero a mí no me gustó nada, principalmente porque creo que no me queda mucho eso de lo grandioso. Y cuando llegamos al salón, en un salón enorme para 50 personas o más, y había cerca de 7 u 8, ¿no? Ahí sentadas y no había nada más. Y aparte me tocó presentar con un señor, y era un historiador. El historiador tenía, digamos, media hora para presentar su libro y me tocaba el resto del tiempo, digamos otra media hora. Pero el señor se agarró como 40 minutos, casi 50, ¿no? Entonces me quedó muy poco tiempo a mí. Y ya di, no sé, mis puntos de vista sobre el libro que había publicado y que, a decir verdad, ni siquiera lo había visto. La editorial no me había dado el libro ese día. Ok, ¿no? Pues ya que lo conociste. Ese día lo conocí, ese día me lo dio. Pero no me sentí ni a gusto. Y cuando vi el libro también no me dio mucho gusto conocer el maldito libro. Entonces no, fue una gran experiencia. Eso de presentar en la fila y que es la gran cosa, la neta no está tan chido. Pero lo que aprendí yo de ese libro es que había superado algunas expectativas en cuanto a lo que yo consideraba sobre mí. En cuanto a mis límites, ¿no? Dije, entonces puedo hacer algo más, puedo hacer algo más de lo que ya hacía. Y creo que a partir de mitologiario, creo que fue cuando me di cuenta que podía hacer cosas más interesantes, pero sobre todo más dignas o más profesionales. Okay, y creo que esa fue la gran experiencia. A comparación de los fantaburamas. Uh-huh. Los fantaburamas, creo que retomando el asunto de la narrativa y retomando el asunto del profesionalismo y de la disciplina y de la revisión, creo que me faltó demasiado. O sea, creo que me faltó mucho para lograr un trabajo bien hecho en el primer libro. Okay. Y después del mitologiero fue que publicaste La premisa para la importación de flores. Si ese es tu tercer libro. Sí, bueno, ese libro de La premisa para la importación de flores prosigue todavía el proceso de edición y demás, porque cuando yo lo saqué, fue la primera vez que hice contrato con una editorial para no pagar, ¿no? Porque por lo general las editoriales te cobran como autor, ¿no? Ya tienes una obra y te cobran, porque bueno, es el negocio. Entonces, con La premisa para la importación de flores, fue la primera vez que una editorial me dijo, vamos a hacer un contrato, vamos a sacarte, digamos, un tiraje de 100, de 100 libros. De 100 ejemplares. De 100 tomos, y tú entregas la novela en tanto tiempo. Y, y te llevas de regalías 10%, pero te vamos a dar libros. Y bueno, al menos ya no me estás cobrando, ¿no? Y eso ya es algo bueno. Y yo dije, ah, está bien, sí, vamos a hacer todo el rollazo, ¿no? De esto de la novela. Yo tenía esa novela guardada en un cuaderno y me hacía falta transcribirla, pero nunca había hecho el final. Entonces, el proceso de transcripción y crear el final fue una misma cosa. Cuando yo terminé el libro, o yo pensaba que lo había terminado, la novela se la mandé a la editorial, y la editorial ya no me hizo caso, o sea, como que se había olvidado lo del contrato, ¿no? Entonces se le quedó durante 6 meses, y yo ya no le pregunté nada, ni la editorial publicó nada, y me esperé, entonces 6 meses más o menos. Y durante ese tiempo yo pude regresar a la novela y acomodarle cosas. Le di otros finales, le di otros principios, y resulta que en ese proceso de 6 meses, que al final se fueron haciendo 9, la novela había cambiado considerablemente, ¿no? Y creo que fue muy bueno que la editorial no me hiciera caso durante 9 meses para que yo pudiera arreglar la novela y darle un final distinto y un inicio distinto, de manera que la novela que yo había mandado inicialmente era muy diferente a la que finalmente se publicó. Y creo que ha sido el primer libro con el que me he sentido satisfecho, al menos medianamente satisfecho, en relación a cómo quedó, ¿no? En cuanto a estructura, en cuanto a historia, en cuanto a la situación de los personajes, cómo fueron creados y cómo fueron manifestándose en el lenguaje y sobre todo en el código existencial del personaje principal, que de alguna forma creo que maduró durante el proceso de escritura, y eso creo que enriqueció la obra de cuando estaba en el cuaderno a cuando ya tuvo un montón de transformaciones. Eso fue parte de, digamos, de la historia de la premisa para la importación de flores, que ni siquiera te he dicho de qué trata, ¿verdad? Ah, exacto, todavía no lo has mencionado. Lo que pasa es que es difícil a veces un poco hablar sobre de qué tratan los malditos cuentos e historias que escribes, porque cuando lo escribes y cuando ya está plasmado en la hoja, te das cuenta de que sabes lo que estás haciendo en muchas ocasiones. En otras no sabes absolutamente nada y la novela el cuento te va llevando. En este caso creo que fue la segunda opción, la historia me fue llevando y me fue dando una pauta para escribir. Y cuando yo comencé la novela, yo lo pensé como cuento. Dije, voy a escribir un cuento que tenga que hablar sobre trenes. Y yo tenía como base la estructura narrativa que usaba Alejandro Barico, porque estaba leyendo, creo que Seda en ese momento, y tenía también muy en cuenta el cuento de Guardagujas, con José Arreola. Y con base a ellos dos, yo quería escribir un cuento sobre unos trenes que iban a ningún lado. Y comencé a escribir esta obra, pero la dejé trunca. Luego la volví a tomar y decidí que los trenes tenían que llevar una carga forzosamente, tenían que llegar a un lugar y tenían que llevar una carga. Y decidí que la carga debía ser algo que a mí no me gustara o no me interesara. Y dije, deben de ser flores, ¿no? Porque al final tienen, digamos, su metáfora y su encanto. Y ahora tiene que haber un personaje, tiene que haber alguien que haga algo. E inventé, o más bien salió el personaje que es W, que es un importador, y que lo que él hace es que tiene que llevar las flores de un lugar a otro. Pero para ello tenía que ver un porqué, porque tiene que llevar las flores de un lugar a otro. Y como a mí me gustan los cuentos de hadas, como esos de las mil, ¿cómo se llaman? Los de La Bella Durmiente y La Sirenita y demás. Los cuentos clásicos, no la versión Disney, sino la versión, digamos, original. Utilicé el cuento, de hecho, de La Bella Durmiente, el de la rueca, ¿no? Donde una princesa, en este caso una adolescente, se pincha con la aguja de una rueca y muere. Con base a ello yo dije, bueno, entonces se murió, le van a hacer un mausoleo gigante, ¿no? Tipo Taj Mahal. Y ese Taj Mahal debe estar repleto repleto de flores, como si fuera un laberinto tremendo de flores. Y tiene que haber flores de todas, de todos los lugares. Pero para que algo así ocurra, la persona que mande a hacer el mausoleo debe ser alguien muy rico o muy poderoso o ambas cosas. Decidí que debía ser un sha, para darle un toque exótico, ¿no? Debe ser en algún lugar del oriente, y que fuera un sha que mandara a construir un mausoleo para su hija muerta. Y este sha manda a construir el mausoleo para su hija muerta durante un invierno donde no hay flores. Entonces tiene que mandar por flores a otras partes de su imperio. Y W, que está en uno de los sitios más alejados del imperio, le dan como tarea llevar flores al centro del imperio. Y de eso trata básicamente la novela, de las peripecias de un importador en un momento caótico para llevar flores para una niña muerta. Okay. Y esa es la premisa para la importación de flores. De acuerdo. Vamos haciendo una pausa para ir a un corte musical y regresamos. Ok. que sacó Jacobo, que regresamos, creo que es la autoría, ¿no? A cuento y sí. Aparte. Ahora ya ha llegado nuestro conductor estrella, Mariano Mendoza. Anda. Buenas noches, Mariano. ¿Qué pasa, Jacobo? Muy buenas noches. Un honor que me digas conductor estrella, pero el mayor honor que tiene este programa, que es el más chingón de la radio literaria, es el que levanta el negocio de Fong, que por cierto nos está escuchando, le mandamos saludos. Más honor todavía es tener aquí a un brillante narrador, al escritor Diego, como ya lo presentaste, escritor y amigo. Es un placer tenerte porque eres todo un erudito, mi estimado Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes continúen, por mí no se detengan, en lo que saluda a la gente. Antes de eso, muchas gracias. ¿Sí vas a mandar saludos? Por el placer de sintonizarnos como cada miércoles. Y bueno, pues ustedes sigan y yo ahorita voy revisando quién ha mandado saludos. Sí, si no, te puedes meter a la página de contactos de Facebook y empiezas a leerlos. Uh-huh. Y mandamos saludos a todos. Muy bien, Diego. Nos mencionabas que entonces premisa para la importación de flores tuvo una etapa de gestación de 9 meses, curiosamente, que fue para terminarla de reformular. No, fue más tiempo, porque yo comencé el cuento como en el 2000, ¿será que el 2009 algo así? O 2008. Uh-huh. O sea, más o menos con lo de los fantaboramas, fue más o menos al mismo tiempo. Entonces dejé el cuento trunco y quedó durante 2 años o más sin que yo le hiciera absolutamente nada. Y entonces fueron casi 3 años realmente de escritura en cuanto a la novela. Pero obviamente lo dejaba durante mucho tiempo, lo dejaba durante 6 meses o más y luego volvía a retomarlo. Y mientras tanto, mientras yo retomaba cosas, o sea, mientras yo retomaba la novela, seguía escribiendo otras cosas y seguía leyendo. Creo que es muy importante también que estés leyendo algo que ayude a tu obra, ¿no? Ayuda a tu cuento, a tu novela o a lo que sea que estés haciendo en ese momento. Porque mucha gente piensa que la contaminas. Bueno, eso de contaminación no creo que exista, menos que seas una persona muy cerrada. Si tú lees continuamente y lees autores nuevos o los mismos autores, los relees, creo que te puede ayudar mucho en lo que estás haciendo. Y creo que fue esa actividad de lectura lo que también me estuvo ayudando a crear la premisa para la importación de flores. Porque si bien yo comencé, digamos, como base con la idea esta del lenguaje de Barico y la idea del guardavías de Juan José Ruela, fue solamente una base, ¿no?, para poder yo comenzar un cuento que después se convirtió en novela. Y posteriormente las diversas lecturas me ayudaron a otro tipo de escritura y a mejorar lo que yo tenía en un momento dado, ¿no?, en el cuaderno. Y creo que es con cualquier tipo de creación literaria se maneja, según comprendo, igual. Si tú lees constantemente, lo más seguro es que tu obra crezca. Uh-huh. Y crezca porque te empañas, ¿no?, o te bañas de un montón de lecturas que de alguna forma te pueden hacer bien y le hacen bien a tu escritura. Okay. ¿Tu acercamiento a la narrativa de dónde surge o cuáles son los orígenes que tiene? Ah, pues en la niñez, de libros, realmente no recuerdo. Creo que más bien fue la cuestión oral, ¿no? O sea, que te cuentan historias. En mi casa todavía se daba de que te contaban cuentos. Ahorita quizá no, porque ya tienes el teléfono inteligente y el teléfono inteligente tiene todos los videos de YouTube y lo que tú quieras. Entonces quizá los padres ya no cuentan cuentos. Pero en los 80s, que no existía tanta tecnología, la gente todavía contaba historias. Y creo que es parte también de la cultura, ¿no? Y a mí me funcionó. Entonces mi primer acercamiento a la narrativa fue oral y después ya fue la escritura. La narrativa impresa, ¿no? Con cuentos de Hans Christian Andersen o cuentos de los hermanos Grimm o el mismo Principito y o libros juveniles, ¿no? De, que ahorita quizás los lea y se me hagan muy tontos, pero en ese tiempo me fascinaban porque bueno, pues estaban chidísimos. Yo recuerdo un libro que leí como dos o tres veces y se llamaba Vuelven los cuatro aventureros, ¿no? De unos morros que se van a una isla y unos güeyes lo están persiguiendo porque hay un tesoro en la isla, ¿no? Tipo la isla del tesoro. Pero eso ocurre en la actualidad, ¿no? Son morros que tienen sus papás viven bien en un chalet y la chingada. Entonces se van de aventura y agarran un bote porque, bueno, pues les vale madre, ¿no? Se van a la isla solos y ahí descubren que están los ladrones, ¿no? Y se tienen que esconder, luego hay una serie de broncas y atrapan a los malos. Y yo me acuerdo que me gustó mucho la novelita. Estaba muy, muy ad hoc para mi edad y para mi tiempo. Posteriormente, quizá unos 15 años después, leí El Señor de las Moscas y me fascinó El Señor de las Moscas y me costó un tiempo darme cuenta que lo que yo leía en El Señor de las Moscas era una versión mucho más cruda de Vuelven los Cuatro Aventureros y bueno, es parte ya también de la comprensión que tienes de tus primeras lecturas y que las acercas a lecturas posteriores. Muy bien. En cuanto a influencias literarias, ¿quiénes son, digamos, los autores a quienes más recurres? O incluso si sueles inspirarte en otras formas de arte, ¿cuáles serían? Bueno, sí. Creo que la música es la más cercana y la más flexible, o quizá la más inmediata, porque, bueno, tienes... tienes tu computadora y abres algún canal y comienzas a escuchar música, ¿no? Para escribir, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música. Y soy muy mamón, ¿no? Porque yo escucho a Bach o escucho a Schubert o a Beethoven y la chingada para poder escribir porque es lo que con los que me gusta escribir. Pero también me gusta mucho la música de rock y me gusta mucho el jazz o me gusta el blues. Y también lo escucho mucho y creo que me nutro mucho de esas rolas de Pink Floyd, por ejemplo, que me encanta, ¿no? O esa, hace rato estabas transmitiendo de Fleetwood Mac. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Ah, y luego también la de Jefferson Airplane también, que es fantástico. Ah, toda esa música ayuda muchísimo, ayuda por su letra y por su contexto. Entonces, la música creo que es una de las artes que más me ayuda, pero también la pintura que me encanta y el cine. Creo que el cine también es uno de las artes que también ayuda muchísimo por su contexto y por su riqueza. Muy bien, Diego. Interrumpo la palabra a mi estimado amigo Jacobo. Tocaste dos temas importantes para mí y el tiempo apremia y no me gustaría caer en una encerrona con esos temas, ¿no? Pero son temas muy importantes. Yo te quisiera hacer dos preguntas. La primera es que hablaste de la música y hablaste de que escribes escuchando música. El género que escuches es lo de menos, ¿no? Habrá gente, quiero suponer que incluso escuché banda y el Commander y todo. Digo, no me imagino, ¿no? Pero bueno, supongo que debe de haberlo, ¿no? Sí. Todo es posible en esta vida. Si tenemos de presidente a alguien como Enrique Peña Nieto, pues debe de haber alguien que escriba escuchando banda, ¿no? ¿Qué México, verdad? Sí, pues es el México en que nos tocó vivir. Si me tienen a mí en este programa cultural, ¿qué más se puede esperar, no? Pero, centrándome en el tema de la música, alguna vez escuché en Radio Universidad, a los que les mando un saludo porque tienen muy buena programación, una cápsula en donde hablaba Julio Cortázar, este escritor argentino, que en lo personal a mí no me gusta. Soy anticortacista, aunque hay dos cuentos de Cortázar que a mi gusto me parecen excepcionales, pero ojo, tenemos que aclarar, a mí no me gusta cómo escribe Cortázar, pero esas historias que él manejó me gustaron mucho. También tiene que ver mucho que esos cuentos los escuché en audio cuentos y no los leí, entonces de repente Cortázar, si alguna vez has escuchado lo escuchaste hablar, sí. Tiene una voz muy, sí, muy penetrante, como tipo Jacobo, tipo Jacobo, okay, pero sin pero más fuerte, ¿no? O sea, okay, más potente. Entonces, sí me queda claro que cuando alguien narra un cuento es muy distinto que leerlo, ¿no? Porque el que te lo narra incluso te puede transmitir emociones. Sí, claro. Y leerlo, pues, estás tú solo con lo que él te quiere decir. Te lo imaginas todo. Estás completamente desnudo, ¿no? Y ahí sí tú tienes que... que averiguártelas, pues los apañas, ¿no? ¿Y exactamente, puedes, digo, y los puedes gozar incluso más, sí, o puede que lo botes a las dos primeras hojas, ¿no? Pero bueno, alguna vez escuché de Cortázar, nada más por mencionar los dos cuentos que me gustan, uno es Casa Tomada, que me gustó muchísimo, y el otro es Una Flor Amarilla, me gustan muchísimo esos dos cuentos de Julio Cortázar, de hecho se los recomiendo mucho a la gente, aunque, insisto, Cortázar me parece un ególatra, un egocéntrico. Me parece un argentino que se siente francés, pero bueno, eso es, no, este programa no es de Cortázar, pero la gente lo ama, o sea, todo el mundo ama su Rayuela y... ves las redes sociales, está lleno de frases de Cortázar. De Cortázar, sí, por todos lados, ¿no? Pero bueno, pues yo qué tengo que decir, a mí me encanta García Márquez. El caso es de que ya con la cara que pusiste ya me di cuenta que a ti no, pero... No, bueno, sí, cómo no, me encanta Márquez. El caso es de que alguna vez escuché que Cortázar decía en esa cápsula que él trata de imprimirle a sus cuentos un ritmo muy parecido al swing o al jazz. Y que si al momento de leer él sus cuentos no siente que llevan los ritmos con los que él escribía, que él escuchaba mientras escribía, es la clara muestra de que sus cuentos no sirven y se tienen que botar. Estas palabras de él me parecieron muy profundas porque las adopté, aclaro, aunque te caiga mal una persona o no te guste una persona, no me cae mal, no me gusta nada más, una persona no quiere decir que no esté bien él, ¿no? Entonces lo adopto y de hecho yo lo platicaba con Jacobo y he tratado, cuando releo mis libros, trato de que lleven un ritmo de acuerdo a la música que yo escucho, en este caso rock, por ejemplo, balada, balada pop y todo ese rollo. Commander. ¿No? El Commander también, de repente. Pero intento que mis cuentos lleven un ritmo y vayan subiendo o bajando dependiendo la música, cómo va la música que estoy escribiendo. En ese sentido, ¿tú crees eso algo cierto? ¿Tú crees? Digo, me queda claro que la música te inspira muchísimo, pero ¿tú crees eso algo posible? ¿Tú, sí, totalmente. ¿Tú mismo lo empleas? Sí, de hecho creo que la narrativa debe tener también una musicalidad. No quiero decir que con ello se vuelva poesía, porque la poesía creo que es una de sus rasgos, ¿no? Esa musicalidad en las frases. Aparte en este programa está prohibido hablar poesía. Pero la narrativa es parte de la literatura y por lo tanto también de la oralidad en su momento. Entonces, el que un cuento tenga su musicalidad, una novela tenga su musicalidad y tenga un ritmo y una forma de ser en cuanto al sonido abstracto, creo que es fundamental esa parte porque crea un lenguaje que si bien no está explícito, sí es implícito dentro uh-huh. de la propia narrativa. Y creo que una novela, un cuento sin ese lenguaje musical, sí considero lo mismo de Cortázar, no está bien escrito. Ok. Digo, decía quizás abonando a las palabras de Cortázar, decía Oscar Wilde, nada es bueno o malo, ninguna historia es buena o mala, simple y sencillamente está bien o mal escrita, ¿no? Todas las historias pueden ser buenas si sabes escribirlas, abonando yo creo que un poco a las palabras de Cortázar, solía decir Oscar Wilde. Sí, y hay un montón de historias que no están bien escritas o hechas. Sí. Es como un chiste, yo soy malísimo para contar chistes, nunca se ríe nadie de mis chistes. Yo me doy cuenta que hay gente que los cuenta y cuenta exactamente lo mismo y la gente se ríe y bueno, ya qué chingados no hice para que la a mí sí me ha tocado escucharte narrar chistes o contar chistes y si eres y más soy, de la ambientación soy malísimo, entonces la gente no se ríe, digo, ay putas, ¿por qué no se ríen? Este cabrón es muy profundo, güey. A mí sí me acuerdo en el colectivo que de repente decía algo, algún chiste y sí le captas que va a lo gracioso, pero como es muy profundiza mucho en el tema, güey, el chiste dura 6 minutos, güey, cuando pudo haberlo. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Y ahí debió de haber acabado. Entonces yo no sé contar chistes. Y eso me queda muy claro. Pero a alguien, digamos, un profesional de la comedia, digamos, que llega Polo Polo y me hace caca con los chistes. ¿Por qué? Porque es su lenguaje, es su forma de comprender el mundo. Y es su ambiente. Es su ambiente. Y contar un chiste también implica una inteligencia, ¿no? Porque no cualquiera puede contar un chiste de la gallina y que otra persona se ríe. Entonces, a mí me queda muy claro que tanto con hacer un cuento bien hecho, tiene que ver también con la disciplina y el rigor y la musicalidad y también el talento que puede tener que una persona. Tocando otro tema, curiosamente ayer teníamos taller en La Rueda, taller de narrativa que me... De desobediencia textual. De desobediencia textual que me todos tomo. Todos los martes a partir de las 5:30. ¿Desobediencia? ¿Y por qué es desobediencia? ¿Qué hacen? Pues ya ves que a Fong le encanta... Rompes tus formas. A Fong le encanta decir mamada y media, entonces, pues bueno, es la forma, o sea, ejemplo, en que atrae, o sea, gente. Llevas 3 meses escribiendo con las influencias de Barico. Ah, simplemente llega el punto de quiebre. Llega el momento en el que adoptas otra forma. Claro. Ah, ya entiendo. En un punto de vista muy personal, digo, nada más para terminar el comercial, yo era el enemigo número uno de los talleres. Mm. Y de hecho hasta me cagaba cuando decían antitaller. Ay, no mames, o sea, es como decir los antipoetas, ¿no? O los no sé, los poetas. Entonces eras antitallerista. Sí. Y y ya era un amigo de los talleres, pero me gusta mucho aquí, ¿sabes? Porque aparte de que despedazan lo que traes, lo despedazan en buena onda, ¿no? Sí. Te dicen, ay, ya esto está rescatable. Entonces, lo despedazan en buena onda y sobre todo viene gente que considero muy capacitada. la invitación está puesta aquí en la Rueda Cartonera. Ahí les paso después el domicilio y el costo de los talleres son de 30 pesos, así que está barato también. Continuando con las preguntas, ayer te comentaba que estábamos en el taller y ya por la noche pues nos agarró la plática y surgió el tema del cine, y esto te lo pregunto porque tú dices ser un amante del cine. En lo personal, yo no me considero un cinéfilo, no me considero... ¿Sí es la palabra correcta, cinéfilo? Sí. No me considero un amante del cine, aunque sí me gusta el cine, sí lo veo. Me da lo mismo si la película que más me llama la atención no la veo y pasa, ¿no? O sea, no es, ay, güey, tengo que ir a verla. O sea, yo me desgarro las vestiduras por no ver a las Chivas, pero no por el cine. Yo creo que también soy como la demás gente, ¿no? También me bajo de la camioneta a miar, o sea, no... me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, el caso es que platicábamos del cine y Montserrat, ¿qué es su apellida? ¿La hija del doctor? Bueno, no recuerdo, pero es la hija del doctor. Así la conocemos, una compañera. Es una amante del cine y es socióloga, aparte. Entonces... teníamos un debate amistosón acerca del cine y yo le decía que el cine se merece todo mi respeto y sobre todo respeto a la gente que le gusta el cine, y esto comienza porque ya ves que está la feria, o estaba la Feria Internacional del Cine en Guadalajara. Ah. No sé si todavía siga, tenemos para cuidarlo mucho que me importa el cine, ¿no? Pero le decía, bueno, hay películas muy buenas, hay películas que me han hecho llorar, hay películas que me despiertan muchas emociones. Pero yo atacaba el cine en el sentido de que, puta madre, Diego, o sea, el cine toma todo lo que puede tomar del arte para plasmarlo. En este sentido yo decía, bueno, entonces, ¿a qué le das más valor? A por citar, La vida es bella, a el momento melancólico en que el niño está escondido en la caja fuerte y ve a su papá marchando, divirtiéndolo como si estuviera jugando, y atrás tiene a los soldados nazis. Y que es un momento desgarrador. Uh-huh. O le das lugar, no sé, a alguna página que hayas leído tú en un libro que te puede provocar los mismos sentimientos. Porque a mí muchos libros me han hecho llorar. Digo, uh-huh. Cito, por ejemplo, un cuento que a mí lo personal, ayer me decía, ay, no mames, ¿cómo te hizo llorar ese cuento? Bueno, a mí me hizo llorar el de Juan Rulfo, Escuchas ladrar los perros. Ah, sí. A mí me parece un cuento muy, muy, muy melancólico, muy triste, muy frustrante. Y a mí me despertó emociones. Entonces, no le puedes dar más valor a un cuento que nada más tiene letras, palabras, ideas, que el cine, que utiliza todos los elementos y es más fácil transmitir. Digo, al final de cuentas, ¿qué sería del cine si no hay música? Por ejemplo, la música te despierta, pero así, los sentimientos, o tú qué puedes decir al respecto. Ah, bueno, entre la narrativa y el cine, pues se compaginan, pero creo que son dos moldes totalmente distintos. Por ejemplo, muchas obras literarias se han adaptado a cine. Inevitablemente mueren, ¿eh? ¿Cómo dices? Irremediablemente mueren. Ah, sí, o se transforman. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la película, vamos a poner la de La Naranja Mecánica, ¿no? Que sale la obra de Kubrick acá en el cine y es la que dispara la novela. O sea, la novela casi no era tan conocida, pero la película sí fue muy conocida. Sobre todo por lo polémica y todo el rollazo. La novela a mí se me hizo muy buena, ¿no? Yo había visto la película como dos o tres veces porque me encanta la película. Y la novela se me hizo de la misma calidad. O sea, creo que tenía una calidad muy muy grande la obra de Anthony Burgess. Pero es diferente. Si tú lees la novela y luego ves la película, vas a encontrar un montonón de diferencias. Inclusive en cuanto al lenguaje, ¿no? Y a la forma en que se expresa el personaje principal. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con la película o con el libro? Yo me quedé con ambas porque ambas significaron obras grandes para mí. Pero eso quiere decir que me despertaron en el mismo momento, en la misma escena, los mismos sentimientos. ¿Y en El Señor de las Moscas, por ejemplo, libros y película que supongo que has visto ambos? Ah, sí, sí, también. A mí, en ese caso, me gustó más la novela. La película es muy buena, sí me gustó mucho, pero me gustó más. Omite muchísimas cosas, más, ¿no? La novela. Sí, omite muchas cosas. Es que en el cine no se puede contar todo. Tendrás que hacer una película de 9 horas para contar todo. Y no se puede contar exactamente lo que dice la literatura a través de metáforas. El cine utiliza sus propias metáforas, usa sus propios artilugios para crear ideas, y esas ideas no necesariamente van a ser las mismas que te plantea el autor en la novela. Son aproximaciones a lo que hace el autor. Por eso es muy difícil encontrar una obra fílmica que es fiel a la obra literaria. Muy, muy difícil que sea fiel. Y otra cosa, que sea idéntica, no creo que haya una que sea idéntica, únicamente que sea parecida. Para cerrar este tema, la mayor parte de las veces la gente suele decir que siempre es mejor la novela que la película. En ese sentido, lo que me gusta muchísimo, ¿no? En ese sentido, cuando surgió la novela, la película de la novela de García Márquez, fíjate, yo soy marquesista. Crónica de una muerte anunciada. El amor en los tiempos del cólera, que fue muy comercialona aparte, fue muy comercialona. Pero cuando surge El amor en los tiempos del cólera, yo, que es una novela que tengo muy bien leída cerca de 6 o 7 veces, me frustré porque omitían cosas que a mi juicio y al de muchas personas eran muy importantes, ¿no? Y se omiten rotundamente. Entiendo que no se puede poner todo, ¿no? Pero es el juicio del director y él, y aparte de los que ponen la lana, ¿no? Sí. Pero me tomé mucha gente que decía, no, pues definitivamente la novela es mucho mejor que la película. En ese sentido me pasó lo mismo con Del amor y otros demonios, que también llegó a la pantalla grande. Y la gente criticó mucho la película, pero sí han dado casos en donde la película supera a la novela, supongo, ¿no? Ah, sí. Yo no he leído El Resplandor, pero lo que he escuchado es que esa machera de la película... Me ganaste la película de Kubrick. Okay, dicen que era mucho mejor del mismo Stephen King. Hay quienes aseguran que es mejor la película en eso que la novela. Que la novela es tediosa y lenta. Sí, la neta, sí, está de hueva. Es mejor que el libro. Sí, está de hueva. Lo que pasa es que es un libro gigantísimo, tiene como 1000 páginas y yo siento que al menos la mitad es pura paja, ¿no? De que, por ejemplo, te escriben y van caminando por el bosque y se encuentran una piedra y cosas por el estilo. Sí, porque Stephen King, aparte, no sé si lo has leído, pero es muy lento es muy lento. Sí, sí, sí. Es malísimo como Jacobo para escribir, pero bueno. Pero no, no, creo que sí le ganó. Ah, bueno. Yo lo que doy es que creó unos monstruos fantásticos, ¿no? Sí. El propio eso. O, ¿cómo se llama? El cementerio de animales y todo eso. Bueno, pues por lo pronto ese hijo de la chingada tiene la culpa de que yo y muchos cabrones en esa generación de los 90 le tengamos miedo a los payasos, ¿eh? Ah, sí, que los queremos golpear y todo, ¿verdad? Fíjate que ya, digo, quedan 6 minutos, creo. No. Bueno, menos. Queda un minuto. Queda un minuto. Bueno, le vamos a robar otro más a Funk. Sí, pero para... tenemos que proceder a las... sección de saludos. Ah, que quedaron pendientes, no, pero continúa, cierra el tema. Bueno, no, los lanzo la próxima semana, que me disculpen. Saludos, pero a Sergio Funk, que nos está escuchando. Era una fobia que ya existía, pero yo creo que este güey sí la catapultó, ¿no? La catapultó, sí. Creo que hizo sus propias fobias, creo que las supo... Sí, aparte porque el güey tiene aracnofobia y clonfobia, ¿no? Y quizá también, no sé si le llaman payasofobia, lo que sea. Es clonfobia, ¿no? Pero ve lo mismo en español. Esa. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es que proviene del griego. Y no sé cómo se dice payaso en griego. Ah, ok. Pero bueno, el caso es que existe, ¿no? Porque es evidente en toda la población. Bueno. Oye, mi estimado y ponderado Diego, te robé mucho tiempo, te pido una disculpa. Te ofrezco una disculpa. Uh-huh. Y bueno, nada más cerrar ya. Uh-huh. Esta sesión, te agradezco muchísimo sobremanera que nos hubieras acompañado esta noche. Realmente es agradable siempre estar con un tipo como tú, al que conocí siendo erudito, y simple y sencillamente con el paso de los años me doy cuenta que no me equivoqué. Eres una persona muy inteligente, al igual que Jacobo. Creo que son las personas más inteligentes que conozco, y vaya que conozco mucha gente. Son muy, muy reservados e inteligentes como los genios. Te agradezco muchísimo también a ti, Jacobo, que me hayas echado la mano antes de que llegara. Y bueno, pues nada más despedirnos. Les pido una disculpa a los que sí me mandaron saludos, que fueron como 5 o 6 personas que mandaron saludos. La próxima semana, bueno, dicen que alcanzo a leerlos, entonces no les pido ni madres, déjenme, les mando... Pues igual saludos ahí. Saluditos. Digo, a todos, pues, quiero decir. Ah, sí. Ok. Un saludo para Lara. Ok, saludos para Ramón Alejandro, Andrés Rico, Sandra Ballesteros, Lionel Fulanito, Almi Gareda y Carambada Mayoral. Así como el licenciado Antonio Alvarado también nos manda saludos. Ah, un saludo para el licenciado Cantinas. Ahí está. El licenciado Cantinas. Ahí estamos. No, a él no. Un fuerte abrazo a todos, señores. Esto fue Cuento y Aparte, y los dejamos con la frase eterna de siempre. Si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Si juegan las Chivas, que ganen. Muchas gracias. Gracias nuevamente, mi estimado y ponderado Diego. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.